Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo. Tu ego se quedó para los tiempos de Thor. Yeah, así soy yo. Y nunca me vale. Aquí todo el mundo es calle. Este PR, dime a quién tú vas a frontearle. Yeah, yeah. Así soy yo. Como Gandhi.